Lección 4. Estudiar, estudiar, estudiar. ¿Cuándo empieza el curso de español? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo son las clases? El curso empieza el lunes 3 de febrero y termina el viernes 9 de mayo. Hay clases 2 horas al día, una hora por la mañana y otra hora por la tarde, todos los días excepto el viernes. En total, 8 horas a la semana. ¿A qué hora empiezan las clases? ¿Cuál es el horario? Hay dos grupos. El grupo A empieza por las mañanas a las 9 y el grupo B empieza por las tardes a las 2. Todo el mundo es puntual. Nadie llega tarde. ¿Cuánto dura cada clase? Las clases duran 1 hora. Por las mañanas son de 9 a 10 y por las tardes son de 2 a 3. Las clases son en el aula número 3. ¿Es suficiente con las clases? No, no. Después de clases tenéis que hacer los deberes para el día siguiente. También tenéis que estudiar. ¿Cuántos deberes tenemos? 2 textos por día, a veces 3. Sí, sí. Todo el tiempo es estudiar, estudiar, estudiar. Pero los fines de semana tenemos libre porque la escuela está cerrada. Casi todo el mundo tiene libre el fin de semana. Todos, excepto vosotros. Tenéis que estudiar.